espiritualidad. La espiritualidad es la forma de venerar a un dios o varios dioses a través de una estructura como la religión o a través de pensamientos y actitudes no estructurados. Puede haber espiritualidad sin religión, pero no hay religión sin espiritualidad. Uno de los objetivos de las religiones es experimentar y expresar la realidad en su dimensión trascendental. Esta expresión siempre se desarrollará influida por la cultura de la sociedad en la que se expresa, pudiendo parecer inaceptable o incomprensible para otras culturas dicha forma de expresión. De esta manera, la espiritualidad está llamada a ser una disciplina universal en el grado en que dichas culturas sean capaces de liberarse de las particularidades culturales, que pueden creer únicamente válidas. Aquí lo dice muy claro: espiritualidad es una forma de pensar, una manera de existir. Puede existir espiritualidad sin religión. La espiritualidad no es una expresión de carácter o personalidad, no es una aptitud ante la vida o una forma esquemática de ser. La espiritualidad es la esencia positiva que rige la vida, las actitudes, la manera de vivirla y la forma de sentirla. No necesita bajar la cabeza, hablar calladito, no mirar a los ojos, sentirse insignificante, desvalorado y tremendamente tímido. Esta persona no la podemos clasificar de humilde o de espiritual, esta persona sería clasificada como un ser acomplejado, sin carácter ni personalidad. Es importante regrabar los conceptos que fueron pésimamente grabados en sus energías, pensamientos, esta es la gran confusión que existe en sus mentes, es tanta la maraña, enredo y desorden de las energías, pensamientos que ustedes no saben lo que es cierto o errado. A pesar que muchos de ustedes se han librado de esas enseñanzas equivocadas y mal entendidas, todavía persiste dentro de sus mentes el revoltijo de conceptos y la mezcla de doctrinas que no les permite la libertad consciente y responsable. Estas enseñanzas erradas persisten y se han desenvuelto generando la mística, la contemplación, los ritos, los cánticos, la sublimación, la devoción, ensimismamiento, la abstracción, el éxtasis, el arrebato y el recogimiento. Métodos que atrapan el desarrollo espiritual y lo determinan a encauzarse para poderlo sentir y expresar. Por eso les decimos que la fuerza positiva está enferma, porque no emerge, no se despega de esos procedimientos y prácticas rutinarias y no va al fondo del conocimiento y entendimiento de la realidad. Busca el frenesí del sentir, del pensar, de las emociones, no entiende ni sabe que la espiritualidad no se expresa con palabras, actos o acciones, la espiritualidad simplemente es.